14 minutos y abrimos esta ventana, martes 9 de abril de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, y en los controles se encuentra Eric John. Gracias, Eric, por acompañarnos la mañana de hoy. Y abre la ventana esta servidora, Enza García. Randolph Borges se encuentra en esta gran manifestación de la clase obrera, trabajadores, con Nicolás Maduro, una marcha que ha sido convocada para el día de hoy, una marcha de los trabajadores en apoyo al candidato de la revolución, al candidato, al sucesor del presidente Chávez, lo dijo el mismo Chávez. Abrimos el programa con este tema de campaña. Fíjense que, bueno, nos lo dejaron aquí en la emisora, pero no dejaron quién lo hizo ni quién lo canta, ¿no? Y es una lástima porque es un temazo. Se llama No Volverán. Bueno, eso depende de todos y todas el 14 de abril. Para hacer posible que no vuelvan, tenemos que salir a votar masivamente. Y bueno, a las 10 de la mañana del día de hoy, pues, arrancó, o estaba previsto que arranque esta marcha de la clase obrera, desde la Canteve hasta Miraflores, a encontrarse con el candidato de la revolución, Nicolás Maduro. El candidato socialista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro, anunció que recibirá este martes en Caracas una marcha de apoyo por parte de trabajadores y trabajadoras y sindicatos revolucionarios del país, que concluirá en el Palacio de Miraflores. La actividad fue pautada para hoy a las 10 de la mañana y la dio a conocer en el marco de una visita al estado Anzoátegui, donde fue recibido por una multitudinaria concentración de la militancia socialista como parte de los actos que realiza de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de abril. Maduro resaltó que las puertas de la Casa de Gobierno permanecerán abiertas al pueblo para siempre, porque este ya no es un espacio para los negocios que beneficiaban a un pequeño sector de la sociedad, tal y como sucedía durante la Cuarta República. Nosotros estamos felices de hacer una campaña así. Vamos a abrir las puertas de Miraflores como lo hicimos con los trabajadores de Canteve, porque esa es la casa de la clase obrera, no de la burguesía. Es la casa de Chávez, del pueblo venezolano. Aseguró Nicolás Maduro que se encargará de cuidar por muchos años la casa de Chávez, porque esa también es la casa de todos los venezolanos patriotas. Entonces, bueno, se está llevando a cabo esta marcha que parte desde la Canteve y va a llegar hasta Miraflores a encontrarse con el candidato chavista Nicolás Maduro. 10:17 minutos, hacemos contacto con nuestro compañero Randolph Borges, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la gente de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy sus trabajadores y trabajadoras se encuentran desplegados en la calle. Ya estamos a la altura del elevado de Mari Pérez, donde ha sido la concentración del Ministerio de la Cultura, y vemos cómo diferentes gremios se han agrupado a lo largo de la Avenida Libertadora en ese sector para apoyar al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Recordemos, el candidato trabajador, el candidato de los obreros, el candidato que está enfrentando justamente a uno de estos sectores oligárquicos de la vida nacional. Estamos enfrentando por primera vez en la historia un candidato obrero contra un patrono. Es la gran diferencia. Y fíjate esto, tenemos la particularidad que hemos visto por acá a trabajadores, adivina de dónde, de Empresa Polar. Ah, pero es que eso los tienen, a eso los tienen jorobaditos, vale. Los tienen bien fregados. Yo voy a intentar entrar, dame un momentico, porque estoy acercándome hasta donde están marchando los trabajadores de Empresa Polar, a ver si alguno me quiere dar sus impresiones. Sí, bueno, recuerdo. Buenos días, amigo, buenos días. Para Alba Ciudad, si me quieren dar alguna de sus impresiones, ustedes, su nombre, sobre esta movilización que estamos haciendo el día de hoy. A ver, su nombre y su apellido, hermano. Buenos días, mi nombre es Aquiles Hernández, soy trabajador de Cervecería Polares, donde estamos con Maduro y nos estamos aquí dando un apoyo a los trabajadores de Flanda los Cortijos y junto a todos los trabajadores de Venezuela, nos los apoya el candidato de la patria, Nicolás Maduro. ¡Viva Chávez por siempre! Hermano, ¿qué significa usted? Ustedes saben que ustedes trabajan en una empresa que lamentablemente a veces se pone elevada la conspiración. ¿Qué significa para ustedes como trabajadores de esa empresa estar en esta manifestación? Pero hermano, solo le digo que esta concesión la despertó yo para la lucha, que nos enseñó con las nuevas leyes, con la loxima, con las nuevas leyes del trabajo. Eso no es sobre los derechos y lucha contra el patrón explotador. Como es Lorenzo Mendoza, un conspirador y un golpista, pero adentro estamos haciendo la Contraloría, hermano. Ahí va, hermano. Gracias, gracias. Bueno, ahí escuchábamos eso, ¿no? Los trabajadores de Empresa Polar despertando con la conciencia social, despertando en medio de este proceso revolucionario y hoy como obreros marchando junto al presidente obrero que es Nicolás Maduro, que hoy estará compartiendo con diferentes gremios, tanto privados como públicos, en esta manifestación de los trabajadores con Maduro. Vamos a estar, ajá, por supuesto, haciendo alguna nueva contacto a lo largo de esta movilización que ya arranca. Y, por supuesto, van al contacto permanente. ¿Alguna pregunta desde allá, esa? Sí, estás hablando de la presencia de diferentes gremios. ¿Qué gremios has visto en concreto? Mira, por acá vemos el gremio petrolero, por supuesto, que es uno de los que encabeza esta movilización. El gremio del petróleo, la industria petrolera. Hemos visto también trabajadores del ramo textil. Nosotros, trabajadores de la cultura, hemos visto gremios de la Asociación de Educadores. También alcanzamos a divisar desde acá trabajadores de la salud que están, por supuesto, en camisa roja y bata blanca encima, ¿no? Para ver cómo se vislumbra esta movilización de todos los sectores de los trabajos. Fíjate que en este momento, y algo digno de destacar en medio de la movilización y, por supuesto, la emoción que se vive en este instante, es que estamos ubicados frente a las nuevas residencias que se están construyendo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Okay. Y es impresionante cómo toda esta clase obrera que está desfilando frente a estas edificaciones le manifiesta su apoyo a esa gente que ahora tiene vivienda digna. En repudio también a las actuaciones que el día reciente la oposición protagonizó, invadiendo y además destruyendo parte de lo que es el sueño de cientos de familias que se vio afectada en estos días, por lo menos se vieron retrasadas esta obra en la plaza, en la avenida Bolívar, donde estas personas ingresaron con la anuencia del candidato opositor, porque él en ningún momento le dijo a esa persona no bajes de allí, en ningún momento le dijo a esa persona no entren a este edificio, todo lo contrario, pareció más bien alentar este tipo de acciones desestabilizadoras y estas acciones vandálicas. Entonces, vemos que todos estos gremios esas están por acá manifestando su apoyo también a las personas que están habitando acá y vemos que en medio de la movilización también están los trabajadores de la Gran Misión Vivienda de Venezuela apoyando y trabajando al mismo tiempo. Ok, bueno, Randall, muchísimas gracias y vamos a estar entonces atentos a las incidencias de esta gran marcha de los trabajadores y trabajadores de las trabajadoras y trabajadores en apoyo al candidato chavista, al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Bueno, son las 10:22 minutos y con respecto a lo que comentaba Randolph, ¿no? Sobre cómo el candidato opositor, al ver que estaban dañando las instalaciones, los edificios que estaba construyendo la Gran Misión Vivienda, que no hizo ningún llamado, nadie de ellos hizo ningún llamado, llama la atención cómo estos hechos fueron cubiertos por la página web Noticias 24, que colocaba a estas personas que dañaron la estructura de estos edificios de la Misión Vivienda, los colocaban como héroes, ¿no? ¡Mire la gente tan emocionada por ver a Capriles dónde se montaron! Y ahí tienen al más osado. Y colocaron guindado de la grúa a un muchacho antichavista, pero lo que no te reseña esa nota es que dañaron la grúa. Lo que no reseña esa nota es que esa gente entusiasmada por ver a Capriles dañó la estructura de este edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces tenemos un ejemplo de cómo se tergiversan las informaciones y cómo un acto vandálico fue reseñado por una página web que se la quiere dar de imparcial como un acto heroico. Son las 10:24 minutos y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Ajá. ¿Cómo está usted, bella dama? Es un placer para mí tratar de entablar una bella y amena conversación respecto a lo que acontece en nuestra gran ciudad y nuestro gran pueblo venezolano. Gracias, ¿con quien tengo el gusto? Con uno de los representantes de la Confederación Bolivariana Adultos Tercera Edad con Discapacidad y Misión Amor Mayor. Ah, qué bueno. me identifico todo el tiempo como así. Ini, Maraisa, Guarao, Yaquera, Manamo, Pedro, La Porta. Ok, Pedro. Y es para mí un placer, chica. Mira, es lamentable, pero yo quiero hacerle un llamado a los compañeros de la Misión Amor Mayor, las personas con discapacidad. Yo como confederado a nivel nacional, representante de ellos en el tercer piso de la Asamblea Nacional con Aide Machín, María León. Caramba, hermano, no olvidemos de que las pensiones que tenían ustedes y tenían nuestros padres, yo las cobro también igual a ustedes, ya como persona con discapacidad que soy. Y escúcheme, si nosotros por casualidad se nos mete en la cabeza, no, yo no voy a votar, acuérdense esto. Tú no sabes si el voto tuyo es la diferencia. El voto tuyo, el voto mío, el del otro, es lo que va a ser la diferenciación de esto. Porque no podemos olvidar los años 40. Yo estuve en la guerrilla, yo estuve preso en San Carlos. Yo a mí me pagaron corriente. Yo he sido operado de los testículos ya es la segunda vez. Hermano, pero yo fui por los principios que yo pensaba y yo tenía, porque era la defensa, como dice esto, es la reacción necesaria contra la agresión injusta, actual y no provocada en defensa propia de los demás o del derecho de los demás. O sea que yo luché por lo que yo hasta hoy en día estoy viéndole, a pesar de que estoy ciego, ya el final del túnel con tremenda luz. ¿Quién nos las dio? ¿Quién las propició? Este hombre que insurgió, pero insurgió y en el momento en que insurge, entra a la historia patria, porque nos dejó patria, nos dejó un legado, nos enseñó. El señor Chávez, Hugo Chávez Frías, regó, aró la tierra, sembró bien sembrado, y ya las espigas para recoger los frutos, tenemos nosotros que regarla y recoger el fruto que no es para nosotros nada más, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. Y si nosotros dejamos que este caprichito, que tuvo la osadía de decirte que a Chávez sí le dieron y lo condecoraron con la espada de Simón Bolívar, y él pedía que lo condecoraran, y no es grosera ni obsceno lo que voy a decir, porque antes se peleaba con lanzas y machetes, porque nosotros tuvimos ahí en Anzoátegui a un prócer que luchaba y agarraba el caballo con los dientes, la brida del caballo y dos lanzas en la mano, y cuando quebraba las lanzas en el pecho de los demás, velaba por los machetes. Y así tenía Negro Primero igual su lanza y su machete, y él quería que lo condecoraran con el machete de Negro Primero. No es obscenidad lo que estoy diciendo, pero no se puede ser. Entonces quiere, fíjate lo que ofrece ENSA, el 40% de aumento del salario tan pronto él reciba la presidencia. No, eso es una obscenidad, es mentira. Aparte que no le podemos creer a quien firmó el robo de las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras durante el gobierno de Caldera, cuando él era presidente del Congreso. Nos quitó las prestaciones a todos. Pero fíjate bien, Boca Negra. ¿Tú sabes quién era Boca Negra? Y Santos Yorbe. Santos Yorbe, ¿quién era Santos Yorbe? Estaba Teodoro Pecó. Y estaba el amigo Santos Yorbe, que lamentándolo mucho, es una persona que murió también. Ahora, fíjate bien, Pompeyo Márquez, Santos Yorbe. A él nosotros nos quiso mandar, yo le hice una pequeña historia, nos quiso mandar acá donde hubo la masacre en Cantabria, Anaco y Cantabria. Pero ¿quién delató la reunión? Si no fue Santos Yorbe y Bocanegra, alias Teodoro Pecó, y la muerte fue feroz y atroz, y los que llegamos, no llegamos tarde porque no conseguimos vehículos, quedamos en la vía, el horror fue grande, que yo volví a la montaña otra vez, regresé, aquí estoy, defendiendo el derecho de los demás. No perdamos la oportunidad de votar, pero no que votemos 8.400.000, no, porque él piensa que a lo mejor va a tener 6 millones, no. La diferencia se va a ver ahora en cita con lo siguiente, mi amor querido. Aquí se va a saber cuántos votos, como dice mi amigo Fernando Lapresta, están prestados a Capriles Radoji. Sí, señor. Ellos tienen que regresarnos los muchachos nuestros que fueron por error, por equivocación, con este hermafrodita. tienen que volver al redil, vengan acá, nosotros los esperamos, hagamos de nuestra Venezuela, Venezuela feliz, llena de amor, virtud, porque tenemos todo, y esto es lo que presume este señor que invadió la embajada de Cuba, y que hizo lo que le vino en gana, y que ahora presume, y fíjate bien lo que hizo el gato briseño, se fue del estado de Monagas, con un realero, un saltatalanquera, entonces él se va a ir. Si él pierde las elecciones, que se vaya, pero démosle la mamá de las telas, no con palos, ni rejos, ni puñales, ni machetes, no, con votos, con votos. 10 millones por el pecho, 10 millones, y ustedes verán que este cálfaro hermafrodita de los ojos saltones tiene que irse del país, porque no queda más nada sino que sacarlo a patada. Que pase buen día, amorcito. Igual, un abrazo grande. De todos modos, bueno, tienes toda la razón en todo lo que señalas, ¿no? Y lo único que acotaría es que no aplica, en lo personal, yo no aplicaría el término hermafrodita Enrique Capriles Radosky, porque el hermafrodita es aquella persona que nace con los dos sexos, es decir, que por una característica biológica tiene vagina y tiene pene. Hasta donde nosotros sabemos, no le hemos visto los genitales a Capriles para saber si tiene los dos sexos, ¿no? La vagina y el pene. Así que es mejor hablar, bueno, del candidato antichavista, del candidato de la derecha, pero realmente, aparte, que respeto por los hermafroditas, no creo que mucho les guste que lo comparen con Capriles. Son las 10:31 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos a poner musiquita. Estamos de marcha, estamos de fiesta. Vamos con la gente de Son PDVSA. El pueblo está contigo. Hoy la patria canta un sentimiento de verdad. La fe sigue viva como vivo es tu ideal. Comandante del pueblo, el trabajo está hecho. Más allá del tiempo en la batalla sin dudar. El pueblo está contigo porque aprendió a vivir en libertad. Porque entendió el sentido de tu palabra y tu amor de verdad. El pueblo está contigo en cada una de las luchas que nos tocará librar. El pueblo está contigo porque eres tú la guía, el ideal, quien nos mostró el camino a la esperanza por vivir en paz. El pueblo está contigo ahora mucho más que nunca. Sé muy bien que vivirás y vencerás. Hoy la historia vive como nunca pudo más. Gracias a tu esfuerzo hoy tenemos patria. Y juramos lealtad y mil veces triunfar. Más allá del tiempo en la batalla sin dudar. El pueblo está contigo porque aprendió a vivir en libertad. Porque entendió el sentido de tu palabra y tu amor de verdad. El pueblo está contigo en cada una de las luchas que nos tocará librar. El pueblo está contigo porque eres tú la guía, el ideal, quien nos mostró el camino a la esperanza por vivir en paz. El pueblo está contigo ahora mucho más que nunca. Sé muy bien que vivirás y vencerás. Tuya patria, patria, hoy tenemos patria. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

misión prosigue. Minutos, regresamos a la ventana con el pelotón de la salsa. Vamos todos con Maduro. Y abrimos las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos: el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953. También está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos más informaciones que comentarles el día de hoy. Y bueno, y esto tiene que ver con el cronograma electoral. Entre ellos, pues, tenemos que este martes se firmará el acuerdo de reconocimiento de resultados electorales del 14 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que este martes se firmará un documento de reconocimiento de los resultados electorales del 14 de abril y de respeto al árbitro comicial. El comando Hugo Chávez nos solicitó la creación de ese acuerdo y mañana a las 3 de la tarde tendremos el documento para que los comandos de campaña lo firmen, precisó este lunes Lucena durante una rueda de prensa desde la sede del CNE en Caracas. Así que bueno, se espera que los principales candidatos firmen este documento. También en lo que tiene que ver con el cronograma electoral, la UNASUR, los representantes de la UNASUR, pues informaron que se reunirán con representantes del chavismo y del antichavismo. El jefe de la Comisión de Acompañamiento Internacional del UNASUR, Carlos Álvarez, anunció que en el transcurso de la semana sostendrán reuniones con los responsables de la campaña electoral del chavismo y del antichavismo, con el fin de tener la certeza de que en el proceso del domingo la ciudadanía se puede expresar con libertad y sin condicionamientos. Así que bueno, estaremos entonces atentos. Ya el delegado del UNASUR garantizó la ayuda incondicional de esta organización para que la elección del domingo se lleve a cabo con éxito. Es colaborar, ser solidarios con la consolidación y el fortalecimiento de la democracia venezolana. Todos somos conscientes de que se enfrenta una nueva etapa, que a partir de la desaparición del presidente Chávez se abre un nuevo momento signado por el fortalecimiento democrático de Venezuela. Son las 10:45 minutos, tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, muy bien. Pues bien, fíjate, bueno, para comentarte que ayer tuvimos un evento muy bonito. Sí, estuviste cantando, Sonia. Sí, con la gente del Ministerio del Ambiente, recuperando espacios allí en el Centro Simón Bolívar. Qué bueno. Concientizando a las personas, porque Chávez era un gran ecologista. Sí, señor. Y entonces, bueno, eso estuvo muy hermoso, muy lindo. Fíjate, a medida que pasan, que van acercándose los días de para el domingo, es cuando esta gente más se está radicalizando. Se vuelve loca. Están cada vez más locos. Sí, desatados totalmente. Fíjate algo, en lo que yo comentaba, que a veces yo escucho a la señora Ingrid, ella dice que no consigue esto, que no consigue lo otro. Yo estoy muy cerca, y tú lo sabes que está muy cerca el Pedeval de acá de San José, uh-huh. que es muy grande. Yo siempre pues voy allí los días de quincena a comprar, a hacer mi mercado. Y allí consigues todos los productos, harinas de maíz de otras marcas que no son la harina pan, uh-huh. no es la margarina Mavesa, no es la mayonesa Mavesa. Son los artículos, son los productos de Pedeval. De Pedeval y de otros productores que no es Lorenzo Mendoza. Exactamente. Entonces, fíjate, esta mañana yo vi que estaba el ministro de Alimentación, estaba allí, están todos los anaqueles bien surtidos de todo lo de la cesta básica, lo necesario. Pero pasa lo siguiente, ellos comienzan a llegar allí en bandas, porque eso lo he observado yo. Van familias de 5, 6, hasta 8 personas, porque allí las ventas son pues controladas. Azúcar tú no te vas a llevar, como tú lo has dicho, tú no te vas a llevar un saco de azúcar, ni mucho menos. Tú te compras lo necesario. Pero entonces comienza, meten 4, este se lleva 2, el otro 2 y el otro 2, y así van haciendo hasta 12 kilos de azúcar, de harina, de leche, de todos los productos. Eso es lo que ellos hacen. Para desestabilizar. Eso es una manera también de desestabilizar. Eso que ellos hacen. Porque es lo que yo les digo siempre. Bueno, si tanto les produce, no sé, demencia, la falta de la harina pan y de la Mavesa, porque ellos no van allá a las empresas Mendoza y van y protestan allí. Eso es lo que yo me pregunto. Pero como la guerra es mediática y están desatados, a eso me quiero están desatados, están mandando a votar a la gente que vayan de cierta edad y cierta edad en la mañana, que vayan de tal edad y tal otra por la tarde. Bueno, están por más que se organicen, no van a pasar de los 6 millones que se sucedió, lo que yo pienso que sucedió anoche allá en Altamira, es una manera de provocar, eso es entre ellos mismos, esa es la guerra mediática, esa noticia ya le da la vuelta al mundo. Y ese es parte de los planes que ellos tienen. Bueno, Enzo, entonces mira, un feliz día para que los demás compañeros también participen. Un fuerte abrazo con mucho cariño y viendo esa gran marcha de los trabajadores. Y el jueves toditos y toditas A llenar las siete calles. A llenar las siete calles. Las siete calles. Abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ok, fíjate, con respecto a las cosas que dijo Sonia, ¿no? Hay dos cositas, ¿no? La primera, mira, yo no creo que esta gente que se lleve los alimentos en bandadas sea 100% desestabilización. Hay gente que lo hace por desestabilizar, un gran sector lo hace para guisar, para especular, para revender. Y otro sector también lo hace por ignorancia. Porque es como si fueran, hay personas que es como si fueran de teflón, que por más que tú les digas las cosas y les expliques y les argumentes, las cosas les resbalan, se cierran a las explicaciones lógicas. Entonces, hay gente que por más que tú le digas, mira, vale, no te lleves 10 kilos de harina de maíz, que no te hacen falta, que eso es lo que provoca, es mayor desabastecimiento, a la hora de ir a un supermercado lo que dice, no, me llevo los 10 kilos por si acaso no consigo y cómo hago para las arepas. Así de sencillo. Y no les entra, o sea, de verdad, o sea, son personas de teflón que cualquier argumento que uno les dé, les resbalan. Y no, eso no tiene nada que ver con si son chavistas o son antichavistas. Sencillamente es falta de conciencia ideológica, es temor, ¿no? Por el miedo, no vas a conseguir, cómo vas a hacer, cómo le vas a dar a los muchachos las arepas, cómo vas a hacer los bollitos. Son personas que han sido manipuladas con el miedo, personas que han sido manipuladas con el concepto de escasez y que, bueno, y que han desarrollado una conducta compulsiva de compra cada vez que pisan un supermercado. Ya es algo así como que un reflejo. Ahí hay pollo, se llevan 20 pollos. Si se los pueden llevar, se los llevan. Y después se les pudren. Pero ya es una cosa que pienso que lo hacen sin reflexionar, ¿no? Así que de verdad que no creo. Y mira, y esto que pasó en la Plaza Altamira merece darle mayor tiempo. No obstante, tenemos una llamada a la que le vamos a dar cabida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, ¿cómo estás? El Consuelo, de aquí de la Trinidad. ¿Qué tal, Consuelo? Yo también, yo estoy un poquito de acuerdo con la señora y contigo. O sea, uh-huh. En verdad hay mucha gente que está disociada y compra por el desespero de pensar que ya en diciembre no van a tener para hacer las hallacas, uh-huh. Que es una exageración. Sí. Pero también están los otros, porque yo vivo por la Trinidad, pero yo he estado por lo del centro, donde yo he visto que en verdad van familias completas, incluso para el pedeval del CCCT. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que una puede ser que quieren crear desabastecimiento, ayudar, uno no sabe. Pero otro también puede ser que son revendedores, que tienen familias revendedores. Lo que hay que hacer una campaña para que la gente no le compre. Porque los boneros y que están vendiendo bien a pan en 25. Exacto, mira. De verdad, mira, disculpa, pero es que en este momento está dando declaraciones el general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional. Nos conectamos con Venezolana de Televisión. Y allí el ministro de Interior y Justicia hará toda una explicación de este tema, al igual que hoy hemos publicado las resoluciones de cierre de nuestra frontera, del porte de armas de fuego y de armas blancas, la restricción de trabajos con retroexcavadoras, máquinas pesadas, para evitar la ruptura de la fibra óptica, que eso nos ocasionaría problemas en las comunicaciones. Igualmente que se anunciará también la resolución de la ley seca. El control del sistema telefónico. Hemos hecho reuniones con CanTV, con todas las operadoras telefónicas. Estamos asumiendo allí unas medidas de control para garantizar la mayor eficiencia en cuanto al sistema telefónico. La vigilancia y custodia del cable submarino. Bueno, hemos tomado medidas para hacer todo un plan de resguardo y custodia del cable submarino, no solamente terrestre, sino también en el área marítima, de tal manera que nosotros garanticemos que estos cables sigan con su operatividad normal. Se hizo una revisión del cierre de los centros de votación. Como lo dice la ley, el proceso se inicia a las 6 de la mañana, debe terminar a las 6 de la tarde. Sin embargo, si hay algún elector en la cola, el centro debe permanecer abierto hasta que se retire el último de los votantes. Si el Consejo Nacional Electoral considera una prórroga de hora de cierre de estos centros electorales, todos los centros electorales permanecerán abiertos hasta la hora que indique el Consejo Nacional Electoral, que es la gran autoridad rectora. Hemos estado revisando también el caso de los incendios forestales. Coincidencialmente, en los tres procesos electorales que estamos conduciendo se presentan una importante cantidad de incendios forestales. Nosotros lo estamos mirando muy cuidadosamente y estamos armando todo un equipo de reacción para no descuidar este tema. Nos llama la atención que en el día de hoy 22 escuelas, por ejemplo, del Estado Bolívar, que estaban en perfectas condiciones de cableado eléctrico, han amanecido hoy sin el cableado eléctrico. Por eso hemos girado instrucciones en la mañana de hoy a todos los comandantes de REDI, de SODI y de ADI, que nos aboquemos a las tomas de los colegios y unidades educativas y revisar a profundidad los sistemas eléctricos para evitar que lleguen al día de la votación con algún problema eléctrico. Y si lo hay, tomemos inmediatas acciones para solventar la novedad. En cuanto al tema que plantearon en la reunión que tuvimos durante esta semana entre los diferentes comandos de campaña relacionado a los motorizados, nosotros en primer lugar hacemos un llamado a los diferentes comandos de campaña para que orienten a sus seguidores que andan en grupos motorizados para que respeten los 200 metros de seguridad que estamos imponiendo alrededor de los centros de votación. Sin embargo, hemos girado instrucciones hoy a todos los organismos de seguridad ciudadana para que haya un control adecuado de estos motorizados que se desplacen por las diferentes avenidas y calles de las diferentes ciudades del país. Se hizo una revisión del procedimiento de atención a los delitos electorales, donde habrá una importante cantidad de sumariadores que serán colocados por la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, un importante número de fiscales puestos por la Fiscalía General de la República, una logística de evacuación sobre la cual nos apoyará la Policía Nacional y las policías estadales. Y este sistema, que ha venido funcionando de manera muy bien, nosotros queremos que se perfeccione y siga dando los resultados que esperamos y que dieron sobre todo en el último proceso electoral, donde nada más hubieron 11 detenidos por delitos electorales. Creo que con toda esta revisión de estos puntos, nosotros estamos garantizando a la población venezolana que ese día se va a conducir un proceso electoral que se va a conducir en la mayor tranquilidad, sin ningún sobresalto. Además, entre las medidas que se van a tomar hoy desde las resoluciones está el cierre de fronteras. Desde esta mañana a las 6 de la mañana se han cerrado las fronteras por el estado Zulia, por el Táchira, por Apure y por el sur, allá en Guayana, para que, como siempre, esta medida nos ha venido dando un buen resultado en el control de la frontera, y creemos que la seguiremos y la vamos a monitorear detalladamente, buscando de que no se presente allí ningún problema. La participación coordinada en equipo de todas estas instituciones que nos acompañan hoy, por ejemplo, aquí está Protección Civil, la Policía Nacional, el CICPC, los bomberos, eso va a garantizar que ese trabajo coordinado y en equipo es lo que nos va a llevar al éxito. Y por eso, desde aquí, hacemos un llamado a toda la población venezolana para que ellos, con su actitud cívica, con su comportamiento ciudadano, sean parte importante de generar ese escenario y ese clima de tranquilidad y de paz que quieren todos los venezolanos. Nosotros estamos seguros, y así lo afirmamos hoy, primeramente Dios, que este proceso electoral se conducirá como el del 7 de octubre y como el de 16 de diciembre, que fueron ejemplo para el mundo, porque permitieron que en Venezuela se profundizara el sistema democrático y esa democracia participativa que reinará en este país por muchos años. Y su Fuerza Armada, junto con el pueblo y junto con todas las instituciones del Estado, como un solo equipo, trabajando para lograr efectivamente el objetivo de llevar la paz a todo el pueblo de Venezuela. Voy a dejar con ustedes ahora, en el uso de la palabra, al señor ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Gracias, mi mayor general Wilmer Barriento. Saludo a todo el país. Hemos realizado una importante reunión en el día de hoy, donde se ha establecido un dispositivo nacional de vigilancia y patrullaje y otros aspectos que tienen que ver con la prevención de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional ante, durante y después del proceso electoral de las elecciones presidenciales 2013. Hemos dispuesto de 125 mil hombres y mujeres de la seguridad pública en 5.365 vehículos y 11 mil motocicletas que estarán a la orden del Comando Estratégico Operacional con un plan especial de vigilancia y patrullaje, sobre todo con mayor insistencia en los más de 13.600 centros electorales, en lo que llamamos pues la vigilancia de punto y círculo, pero también en la coordinación con el Ministerio Público y con los centros de procesamiento, donde se evaluarán los delitos electorales, los presuntos delitos electorales que se pudieran cometer en cada uno de esos centros, y la incorporación del Ministerio Público, el 6CPC, para todo lo que tiene que ver con los traslados y las detenciones a que hubiera lugar. También hemos dispuesto de un dispositivo especial en donde hemos puesto a la orden del director del SEBIN 108 explosivistas que estarán actuando en caso de algún presunto sabotaje o acto de terrorismo y que estarán ubicados de manera estratégica en las principales ciudades del país con la finalidad de atender cualquier evento que se presente durante el proceso electoral. Así como también hemos dispuesto de un sistema especial para la atención del Sistema Eléctrico Nacional y la telefonía. En este caso, hemos estado pues organizando todo lo que tiene que ver con la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, toda la seguridad telefónica, para garantizar que las transmisiones se cumplan sin ningún contratiempo. Así como también un dispositivo especial para la atención de emergencias y desastres, que estará a cargo del Director Nacional de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, y el Coordinador Nacional de Bomberos y Bomberas, William Martínez, para atender todos aquellos casos de emergencia y atención prehospitalaria en coordinación con el Ministerio de la Salud en todo lo que tiene que ver en el Sistema Público Nacional de Salud para cualquier tipo de contingencia. Así como también hemos previsto una sala situacional en el Observatorio Venezolano de la Seguridad que va a permitir hacer un monitoreo con todos los entes del Estado para tener cualquier sistema de alerta temprana y atender cualquier situación. En el día de hoy hemos publicado la Gaceta Oficial número 40.142, resoluciones conjuntas del Ministerio de Interior, Justicia y Defensa, en donde se establece un estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, vehículos y cargas por vía terrestre en la frontera desde hoy a las 6 de la mañana hasta el día 15 de abril a las 6 de la mañana. Esto forma parte de las medidas que hemos adoptado a través también de todas las informaciones que hemos recibido de los órganos de inteligencia, donde elementos generadores de violencia pretenden pues, utilizar la frontera en nuestro territorio para crear un clima de desestabilización, y es por eso pues que hemos decidido en el día de hoy este estricto control de ingreso de personas y carga y vehículos a través de toda la frontera del país, cual vamos a estar monitoreando de manera permanente hasta que culmine el proceso electoral. Igualmente, la misma Gaceta establece la resolución conjunta 092 del Ministerio de Justicia y 0618 del Ministerio de la Defensa acerca de las siguientes medidas. En primer lugar, se suspende temporalmente el permiso de porte y tenencia de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional desde el viernes 12 de abril a las 6 p.m. hasta el 15 de abril a las 6 p.m. de la tarde. Por supuesto, se excluye, establece la disposición, se excluyen las Fuerzas Armadas, los cuerpos de policía, así como también se prohíbe el expendio, distribución, de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 15 de abril a las 6 de la tarde. Así como también se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas desde el 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el 15 de abril a las 6 de la tarde. Se prohíbe también la circulación de vehículos de carga con peso bruto igual o superior a 3.500 kilogramos desde el sábado 13 de abril a las 6 de la mañana hasta el 15 de abril a las 6 de la tarde. Por supuesto, se exceptúan aquellos vehículos que se requieran para el transporte de los alimentos perecederos, no perecederos, agua y su elementos utilizados para la potabilización, así como otros rubros que establece la presente resolución. También se prohíbe la circulación de vehículos, camiones blindados de transporte de valores, desde el día 13 de abril a las 6 de la mañana hasta el día 15 de abril a las 18:00 horas, 6 de la tarde, por medidas de seguridad y garantía del Plan República. Así como también se ordena el acuartelamiento de todos los cuerpos de policía, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos estadales y cuerpos municipales, desde el día 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el día 15 de abril a las 6 de la tarde. Es importante destacar de que el acuartelamiento se va a regir para el personal que se encuentra en servicios administrativos, el reposo y los cuerpos de inteligencia adscritos a los cuerpos estatales y municipales de policía. El personal de los cuerpos de policía que está incorporado en el dispositivo de vigilancia y patrullaje debe continuar con los servicios que deben prestar. La resolución explica muy claro qué se entiende por acuartelamiento. Así como también, por instrucciones del Comando Estratégico Operacional, se han acreditado un grupo de oficiales generales y superiores en cada uno de los cuerpos de policía estadales y en algunos municipales donde tienen la dirección y supervisión directa de cada uno de los cuerpos de policía. Por eso que exhortamos a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, a la que den sus instrucciones y se haga cumplir la presente resolución, en virtud pues que estos oficiales van a tener el control operacional durante el proceso electoral de estos cuerpos de policía. Nosotros hemos ya concluido toda la planificación y la coordinación de este gran despliegue para garantizar esta jornada democrática que se inicia el próximo domingo. E invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que ejerzan su derecho. Nosotros asumimos el compromiso de garantizar la seguridad integral a toda la familia venezolana para felizmente culminar y exitosamente esta importante jornada democrática. En el día de ayer se presentó un hecho irregular en el este de la ciudad de Caracas, en donde nosotros condenamos y repudiamos y hemos iniciado una profunda investigación. Y aquellos grupos de motorizados que se encuentran o pretenden en estos momentos crear algún tipo de desestabilización, saboteo, venga de donde vengan, recójanse, porque nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nos confiere la ley. Así que vamos a ejercer la autoridad legítima del Estado y vamos a ejercer cualquier tipo de acción, porque no vamos a permitir ningún tipo de desestabilización, venga de donde venga. Nosotros invitamos al pueblo de Venezuela a esta importante jornada democrática y nosotros desde acá estamos poniéndonos a la disposición y bajo la rectoría del Comando Estratégico Operacional para garantizar la seguridad integral a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero anunciar dos cositas importantes que creo que es fundamental que todo el pueblo de Venezuela lo sepa. Nosotros, por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente encargado, Nicolás Maduro, hemos hecho la toma del sector eléctrico y hemos tomado las plantas y subestaciones. Los militares acompañados con equipos técnicos de Corpoelec. Ya llevamos 17 detenidos que hemos agarrado infraganti, saboteando las instalaciones de la Corporación Eléctrica. De ellos hay algunos trabajadores y se les hará el procedimiento legal correspondiente. Además, hemos tomado a partir del día de hoy todos los almacenes de distribución y de transmisión para tener un inventario real de todos los repuestos para poder reaccionar con prontitud. También por instrucciones de nuestro vicepresidente, emanadas del presidente de la República, estamos sacando con carácter de urgencia un importante lote de material que estaban en container en la aduana y que son necesarios para atender cualquier emergencia. Estas medidas nos han permitido que ya en algunos estados donde habían, por ejemplo, circuitos críticos, un número de 50 circuitos críticos, hoy amanecieron en algunos estados con 4, con 12, con 6 circuitos críticos. Quiere decir que vamos mejorando poco a poco la respuesta del sistema eléctrico. Quiero pedirle a todo el pueblo de Venezuela que sigamos con conciencia haciendo uso de la energía, porque hay una tendencia en Venezuela de despilfarrar la energía. No tenemos conciencia que cuando un bombillo queda encendido, cuando un aire acondicionado queda encendido y no lo requerimos, y además cuando un aire acondicionado lo ponemos a muy baja temperatura, estamos consumiendo un elevadísimo porcentaje de energía que pudiésemos ahorrar para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico. También estamos tomando medidas como la autogeneración de muchos centros comerciales. Tienen que poner su grano de arena los centros comerciales y permitir que sus equipos de autogeneración sean usados sobre todo en las horas pico para poder darle mayor estabilidad al sistema eléctrico. Nosotros seguiremos trabajando desde allí en ese sector, pensando siempre en llevarle mayor tranquilidad, y actuaremos en ese sector y donde se genere la violencia con la contundencia que haya que actuar para que haya paz y haya tranquilidad en toda la República Bolivariana de Venezuela. Estamos trabajando para la nación bolivariana, para todos los venezolanos, y en eso seremos contundentes. No permitiremos que nadie, que ningún sector, que foco vayan a perturbar la paz del país. En el día de ayer se detuvieron en la ciudad de Maracay, en las instalaciones de la brigada de paracaidistas, en las viejas instalaciones de la brigada de paracaidistas, en la placera, dos individuos uniformados de primer teniente y de teniente que han sido sometidos a las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar, y se les hará su procedimiento correspondiente. Esto lo anunciaremos y daremos mayor detalle en la medida que la investigación se vaya profundizando. Pero lo queremos informar al país para que nadie especule con este tipo de información. Nosotros estamos desplegados en todo el país, atenta, alerta en todos los sectores, solamente pensando, como ya lo he dicho y lo repito, porque así lo ha dicho nuestro comandante en jefe, el escenario de Venezuela tiene que ser un escenario de paz, y por ese escenario de paz estamos desplegados y trabajando conjuntamente con todas las instituciones que ustedes ven aquí representadas en esta importante reunión sobre el aspecto de seguridad con el que vamos a apoyar al Consejo Nacional Electoral en este proceso electoral del 14 de abril. Muchas gracias y muy buenos días. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. En el pasado, nuestros cuerpos policiales eran instituciones marginadas que no respetaban los derechos humanos. Era necesaria una reforma. La UNES les abre las puertas a las funcionarias y funcionarios policiales con el programa especial de masificación de la profesionalización policial. Todas y todos los profesionales de la seguridad tendrán la oportunidad de alcanzar su ascenso en la carrera policial. Ingresa a nuestra página web www.unes.edu.be. Tu ascenso es la profesionalización. CIPSE, pregonando ciencia. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos.

11:18 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos de fondo a la gente de Crea y Combate. La hora de los patriotas. Señores, la hora de los patriotas es el día, es el 14 de abril. Este domingo 14 de abril es la hora de los patriotas. Tenemos que ir todos y todas a defender la patria a través del voto. Y escuchábamos, ¿no?, una rueda de prensa que dio el mayor general Wilmer Barrientos junto con el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol. También se encontraba el jefe de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, dando pues los detalles de cómo será el plan de seguridad, el 14 de abril, es decir, el plan República. Llama la atención algunas cosas que señaló el mayor general Wilmer Barrientos. Una, que le hayan cortado el cableado eléctrico, que hayan dejado sin cableado eléctrico a 22 escuelas del estado Bolívar. Estamos hablando de un sabotaje descarado. Otra cosa que llama la atención es que por orden del presidente encargado Nicolás Maduro, quien es el candidato chavista a las elecciones del 14 de abril, pues ya se han detenido, se militarizaron las estaciones y subestaciones eléctricas, pues ya han sido detenidas 17 personas en actos de sabotaje. Otra de las cosas que señaló Wilmer Barrientos es que se han desplegado también funcionarios del SEBIN para evitar actos de terrorismo y desestabilización. También dijo que se van a reunir con los diferentes comandos de campaña para que exhorten a sus grupos motorizados a respetar que no se acerquen a 200 metros de los centros de votación. Otra de las cosas también que se suspendió son los trabajos que tienen que ver con picar calles, ya que podrían dañar la fibra óptica, cosa que es importante a la hora de las comunicaciones el día 14 de abril. Pues los diferentes integrantes del Plan República, pues ya las fronteras han sido cerradas y pues se anunció la restricción de venta y consumo de alcohol. Y bueno, ya tenemos, pues, ya nos dijeron cuáles son las medidas a tomar por el Plan República para el 14 de abril. No obstante, estas fueron noticias que se acaban de dar, y así que estén atentos entonces a las diferentes transcripciones de las páginas web. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién es? Mira, Enza, yo, llama a Gloria Santo de aquí de Macaracuay. Hola, Gloria, ¿cómo anda todo? Bien chévere. Uh-huh. Mira, yo fui para Los Andes, para el estado Trujillo. Uh-huh. Yo fui el martes. Mira, ajá, no pudimos ver la cuestión de Maduro, nada, todo lo que él hacía en los otros estados. Porque mira, cuando nada más lo iban a pasar a él, cortaban la luz. Uh-huh. Hasta las 5 de la tarde teníamos que calarnos nosotros que llegara la luz. Entonces yo llamé a Corpolea allá en Los Andes, entonces me decían que no, que ese era número de apartamentos. Uh-huh. Y entonces mira, cóchale, lo que acaba de decir el general Barrientos, cóchale, que le echen un ojito allá al estado Trujillo también. Porque están, mira, en eso, sí, están revisando en todo el país, son 17 personas detenidas porque están militarizadas todas las estaciones y subestaciones. Sí, y mira, y otra cosa, no se consigue pan, no se consigue papel, crema dental, jabón, harina pan, nada de eso. Tuve que yo ponerme a explicarle a toda la gente que quién es el que tiene la culpa, quién tiene todo escondido. Uh-huh. Y entonces, cónchale, yo sé que vamos a ganar, y es una buena historia, y vamos a arrasar con el favor de María Santísima. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, ok. Chévere. Ya. Tenemos otra llamada. A ver. No, bueno, pero bueno, entonces seguimos leyendo diferentes notas. A ver, véanse ustedes, según reseña la página web ABN, más de 2.000 efectivos de seguridad resguardarán las plantas eléctricas desde este jueves, ¿no? Más de 2.000 efectivos además de los que ya están instalados en las plantas eléctricas. Y la Milicia Nacional Bolivariana respaldarán desde este jueves todas las estaciones eléctricas y las plantas de agua del país para evitar cualquier tipo de sabotaje en el sistema eléctrico de cara a los comicios presidenciales de este domingo 14 de octubre. Hemos mejorado el sistema de resguardo de los puntos críticos como plantas de agua potable y subestaciones eléctricas donde se han encontrado algunos indicios de que personas pudiesen estar saboteando. Esto lo dijo ayer Wilmer Barrientos y hoy pues declaró que ya van 17 personas detenidas. En relación con el proceso electoral presidencial que se llevará a cabo el 14 de abril, Barrientos reiteró que los centros de votación serán resguardados por 141.393 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana agrupados en el Plan República. Asimismo, Barrientos informó que se reforzará el sistema de patrullaje para brindar custodia más allá de los centros electorales. Queremos ampliar el plan de seguridad para que toda la ciudadanía sienta ese día que hay una total seguridad en todos los espacios, indicó Barrientos, quien además recordó que los efectivos prestarán sus servicios de seguridad ciudadana y de preservación del orden público hasta un perímetro de 200 metros de los centros electorales. Y bueno, esto lo dijo Barrientos ayer y hoy señaló. Y ajá, en estos momentos vamos a hacer contacto con la señal de Venezuela en la televisión para escuchar declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. 1.000 personas que en un lapso de tiempo muy corto los estamos llamando y los estamos capacitando para que atiendan, como dice también la Constitución, este deber electoral, como es el servicio electoral obligatorio en Venezuela, para que atiendan las mesas electorales el día 14. Tenemos también listos todos los centros de transmisión de contingencias, son 366 centros que ya tenemos perfectamente acondicionados. Nuestro Centro Nacional de Soporte también está perfectamente acondicionado. Todas las auditorías que estaban programadas en el cronograma, como hemos dicho, hemos tomado los extremos, especialmente aquellos que brindan la mayor seguridad para darle la solidez y las garantías al ejercicio del sufragio de las venezolanas y los venezolanos. Todas esas auditorías ya se han realizado con muy buenos resultados, como siempre ha hecho. En el día de hoy tenemos la que sabemos que es bastante la más compleja, quizás la más importante, muy importante, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes, que es bastante compleja, y por eso los hemos invitado a todos y a todas a estar aquí. Hemos tenido también las auditorías que hemos hecho, las que se hacen el día de hoy, y aún tenemos auditorías por hacerse, como es la auditoría de los medios de transmisión, que se hace un día antes de la elección y se hace un día después de la elección. Pero aún más, sistema electoral venezolano, con todas las garantías que siempre damos, que es lo que permite poder nosotros con gran tranquilidad y con gran seguridad poder decir no solamente al pueblo todo de Venezuela, sino también a todas las personas que con gran atención del mundo entero nos están viendo. Tenemos un sistema electoral sólido, un sistema electoral blindado, a prueba de cualquier ataque o cualquier intento que se pudiera hacer para desviar la voluntad soberana del pueblo de Venezuela que emite a través del sufragio. Y lo hacemos con gran responsabilidad y lo hacemos con gran atención a través de todas estas auditorías. Aún el mismo día de la votación también se siguen haciendo las auditorías, como es la auditoría de verificación ciudadana. Al día siguiente del proceso electoral se hace una auditoría también de los medios de transmisión para revisar que todo haya marchado perfectamente. Y aún después de eso, que recogemos todo nuestro material, tenemos aún la auditoría de post-evento. Así que cumplimos y hacemos y nos aseguramos que esta confianza que tienen las venezolanas y los venezolanos en su sistema electoral no se base en un acto de fe. Es una confianza que se basa en los hechos, en la comprobación, en la seriedad con la que este sistema electoral y este poder electoral le brinda a las electoras y a los electores en cada proceso electoral. todas las garantías, como hemos dicho, están dadas, todos los extremos legales, constitucionales, logísticos, técnicos, se han dado y hemos estado, como siempre, vigilantes para poder garantizar una vez más un evento electoral como estamos segurísimos y segurísimas que va a ser el próximo domingo, en gran tranquilidad, en paz, con ese espíritu cívico que caracteriza al pueblo de Venezuela, que una vez más va a decidir, como siempre lo ha hecho, los destinos de este país a través de esa expresión soberana como es el ejercicio del sufragio. Y este poder electoral garantiza a través, como digo, no como un acto de fe, sino a través de una gran planificación y de todas las seguridades y garantías y las auditorías que damos, la solidez, la confianza, la rapidez y la transparencia de este sistema electoral, que no es otra cosa que un instrumento para la expresión del pueblo de Venezuela. Agradecemos especialmente también, quiero dar unas palabras de agradecimiento a la misión electoral de la UNASUR, que desde hace como varios días, unas dos semanas, está aquí acompañándonos también en estas auditorías. Así que muchas gracias. Es una misión producto de un trabajo arduo que hicimos los organismos electorales de los países que integran la UNASUR desde hace varios años, trabajando para tener un consejo electoral que nos permita a nosotros mismos, como dije, una mirada diferente hacia la región, una mirada desde lo experto, una mirada desde quienes hacen las elecciones, desde quienes administramos y organizamos los procesos electorales. Así que muchísimas gracias a la UNASUR, a los colegas que están aquí y a los que están por llegar. Y a todos ustedes, de nuevo, un gran saludo a las embajadoras, los embajadores, al cuerpo diplomático, por acompañarnos en el día de hoy en esta auditoría. Vamos a ver una presentación del director de la información de informática, de manera tal que puedan saber qué es lo que vamos a ver en estas auditorías, y luego nos vamos a dividir en grupos para pasar a observar cómo se desarrolla en el día de hoy este evento tan importante. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien informó que ya se encuentran las 46.000 máquinas en los centros de votación de todo el país ya desplegados. También se encuentran listos los 366 centros de contingencia electoral. Vamos a observar la presentación del ingeniero y técnico de informática del Consejo Nacional Electoral. Buenos días a los embajadores y los miembros de UNASUR, los técnicos, directores de tecnología de otros países que nos acompañan el día de hoy. Quisiera dar un breve resumen de las mejoras que ha sufrido nuestra plataforma una vez que iniciamos la carrera tecnológica dentro del poder electoral en el 2004. Hemos venido mejorando de manera permanente, que digamos en tecnología esa es una de las tareas fundamentales, permanentemente actualizar o estar en mejoras continuas para tratar de garantizar, en el caso del sistema electoral, un gran nivel de seguridad en todos sus esquemas, así como un importante mejora en todo lo que es la interfaz entre el elector y la máquina de votación. Como saben, desde el 2004, el Consejo Nacional Electoral inició una carrera tecnológica. Después, en el 2010, de todo el resultado de los análisis que nosotros hemos hecho de cómo podríamos mejorar más nuestro sistema electoral y adaptarlo aún más a las necesidades reales de los electores, se planteó la necesidad de hacer una actualización o una reingeniería a todo lo que es el sistema electoral, en cada uno de sus fases. Queremos entonces que el día domingo, hay una plataforma desplegada a nivel nacional, como lo decía la presidenta, en más de 39.000 mesas electorales. Vamos a tener 13.683 centros de votación, 39.018 máquinas electorales desplegadas en la misma cantidad de mesas electorales, para un total de 18.802.648 electores en la República Bolivariana de Venezuela. Y 127 centros, 304 mesas y 100.495 electores que están en residenciados en las embajadas que donde tiene presencia la República Bolivariana de Venezuela. También allí vamos a garantizar el derecho al voto a esos electores venezolanos que están en ese país. Nuestro sistema es un sistema que al día de hoy podemos decir que es un sistema completo, donde hemos agregado un elemento importante de seguridad, como es la autenticación a través del sistema biométrico, a través de huella biométrica, y eso hace que nuestro sistema tenga un nivel más de seguridad en cuanto a la relación del elector. Es decir, estamos colocando como punto fundamental la autenticación biométrica a través de la huella para poder validar no solamente los datos de identificación biográfico, sino también su huella antes de que la máquina pueda activarse. También en el proceso de votación se han hecho mejoras en todo lo que son los esquemas de seguridad para resguardar, como siempre se ha hecho, el secreto del voto. Secreto del voto, más ahora la huella que capturamos de los electores y todo el proceso de autenticación de huella. Tenemos un proceso de escrutinio que es rápido. Una vez que finaliza el proceso de votación, se hace un cierre de la elección y se hace un acto de escrutinio. Y posteriormente se hace un proceso de transmisión, que más adelante podemos ver cuál es la plataforma de telecomunicaciones que está desplegada para garantizar la transmisión de los datos electorales o de los resultados electorales desde los 13.000 centros de votación que están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Y posteriormente al proceso de transmisión, inicia todo el proceso de totalización para la adjudicación de los cargos. Fíjense, la tecnología que estamos utilizando desde el punto de vista funcional, una de las grandes ventajas del sistema de autenticación integral, que ya denominado SAI, básicamente es un dispositivo 100% integrable a la máquina de votación, de fácil uso al operador, que es una de las tareas fundamentales. El hecho de agregar mayor niveles de seguridad al sistema no significa agregar mayor complicación al manejo del sistema por parte de los operadores de la máquina. Fácil instalación y autenticación de los electores en la máquina de votación. Es una comunicación bidireccional entre el SAI y la máquina de votación. El SAI no procesa ningún tipo de información, solamente envía las huellas a la máquina de votación, y cada máquina de votación contiene el registro de huellas y datos biográficos de los electores de cada mesa para el proceso de autenticación a través de este mecanismo de seguridad. Nuestras máquinas de votación, nosotros teníamos un parque de máquinas de votación, solamente hubo que adecuar y crear una nueva interfaz que pudiese comunicar al sistema integral, al SAI, con la máquina de votación. Nuestras máquinas manejan a través de los protocolos de las aplicaciones la información encriptada. Tenemos almacenamiento redundante de la información que se va registrando durante el proceso electoral. Esto es porque la máquina posee una memoria principal, pero adicionalmente tiene una memoria externa para poder sincronizar permanentemente los datos. Esto es para activar a la hora de que falle una máquina, activar la contingencia, y a través de esa memoria removible podamos activar una máquina de contingencia y restablecer la elección en el sitio exacto donde pudo haberse dañado la máquina por cualquier incidencia técnica. Hemos también hecho mejoras importantes en lo que es la boleta electoral o la boleta electrónica. Básicamente allí lo que hemos hecho es ampliar el tamaño de la boleta y permitirle mayor visibilidad a los electores en la selección de sus opciones electorales, en función de que pueda tener un tamaño de las tarjetas de sus partidos de mayor tamaño, y que en cualquier parte de la tarjeta puedan presionar y puedan hacer una selección de manera visual, activándose cualquiera de los LED de la opción que esté seleccionando el elector para ese momento. Eso da, por supuesto, mayor facilidad al elector y garantiza, y eso lo hemos medido nosotros estadísticamente, que la gente puede equivocarse o el elector puede equivocarse mucho menos a la hora de seleccionar en comparación con la boleta anterior que teníamos, que era una boleta mucho más pequeña. Nosotros tenemos, hablando un poco de lo que es el sistema de votación como tal, es importante también, ¿verdad?, mostrar un poco qué pasa una vez que las máquinas de votación transmiten. Una vez que se realiza el proceso de transmisión de las máquinas, nosotros tenemos dos centros de datos, ¿verdad?, que lo podemos ver acá. Tenemos en campo desplegada varias tecnologías de telecomunicaciones en las 39.018 mesas o en los 13.600 centros de votación. Tenemos tecnología alámbrica y tecnología inalámbrica. Pero en caso de esos centros que no transmiten, porque no tienen ninguna de estas factibilidades o no tienen factibilidad de estos medios para transmitir, desplegamos la plataforma satelital, cerca de 2.200 antenas a lo largo y ancho del territorio nacional. También es importante decir que el CNE administra su propio host satelital y este host satelital está integrado a nuestro satélite Simón Bolívar para poder realizar toda la transmisión de resultados en aquellos sitios donde tenemos factibilidad fija y móvil. ¿Qué pasa una vez que los datos son transmitidos de manera segura, encriptados a través de protocolo seguro? Tenemos en los centros de datos, que tenemos dos centros de datos ubicados geográficamente en sitios distintos, tenemos una replicación de los datos para garantizar la alta disponibilidad del manejo de esta información y garantizar que en caso que falle uno de los centros de datos, el servicio de totalización pueda continuar sin ningún problema. Además de eso, tenemos cuatro enlaces para accesar al centro de datos y cada uno de ellos son enlaces de telecomunicaciones redundantes. Es decir, en todo lo que es el perímetro de seguridad, todo lo que es el perímetro de donde están todos los componentes de redes, tenemos alta disponibilidad que garantizan la disponibilidad del servicio en cualquier momento. Es importante decir que cuando hicimos el diseño de la reingeniería de esta plataforma tecnológica, este sistema fue pensado para que no falle, ¿ves? Para que no debe fallar el día de las elecciones. Y para ello la máquina de votación en sí misma tiene protocolos de contingencia que puedan generarse un reemplazo de la máquina, pero también en caso de que falle la transmisión desde ese punto donde está la máquina de votación, pueda trasladarse la memoria removible con su información encriptada a un centro de transmisión de contingencia y este pueda transmitir. Y en el caso de los centros de totalización, son centros que están redundantes de manera activa-activa, es decir, ambos centros están recibiendo información de manera permanente y sincronizándose entre la infraestructura de servidores que tiene cada uno de los centros de totalización. Sí. Un poco las tecnologías que tenemos desplegadas a nivel nacional, ya lo mencionaba ahorita. Importante, las bondades de nuestro sistema electoral son un sistema accesible, con rapidez, robustez. Es auditable, que es importante, y ese es el próximo paso por el cual nos encontramos acá hoy en el galpón de Mariches, donde se hace la producción de máquinas. Nosotros tenemos cerca de 14 auditorías técnicas que se le hacen al sistema electoral, todas con participación de los expertos de los partidos políticos que nos acompañan en cada una de las fases. Esto es importante decirlo, y estos protocolos dejan siempre como resultado mejorar cada vez que hacemos una auditoría los niveles de protocolo que les pueda generar a los técnicos en las organizaciones políticas mayor confianza para la participación. Tenemos el día de ayer, creo que algunos técnicos de la UNASUR nos acompañaron en el centro de datos para hacer la auditoría de la infraestructura tecnológica, una auditoría que se le hace previo al evento electoral para revisar todas las configuraciones de la infraestructura tecnológica, es decir, de los servidores de aplicaciones, de los firewall, de los balanceadores de carga, de los routers y de todos los dispositivos de la plataforma, pero lo más importante, que son firmados por los partidos políticos para garantizar que esas configuraciones no van a ser cambiadas el día del evento. Igualmente se hacen auditoría a nuestra base de datos de huellas para garantizar que no hay duplicidad de huellas en la base de datos, y también son firmados estos datos de los electores por parte de las organizaciones políticas. Es decir, cada uno de los pasos que son auditados son firmados por los partidos políticos para garantizar en todo momento la integridad. Avanza el cronograma electoral, parte de las declaraciones que daba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Luz. 11:43 minutos, regresamos entonces aquí a La Ventana, donde, bueno, venimos del Consejo Nacional Electoral, donde se han ultimado, pues, han dado información sobre los últimos detalles para las elecciones del próximo 14 de abril. Son las 11:44 minutos, así que vamos a adelantar mensajes que nos han llegado al programa. Nos escribieron a las 8:55, nos dicen: Ventana, los artistas que se pasan del lado de la revolución son los hombres y mujeres de buena voluntad, de alma noble, que no se envilecieron. Nos dicen: Alba, buenos días, da tristeza oír algunos chavistas no votarán por Maduro porque dijo Estado Cumaná, Estado Margarita, y una ministra no supo la fecha de nacimiento de Bolívar. Mira, tenemos que tomar en cuenta algo, hay algo que se llama cansancio mental, y que nuestro candidato, el candidato chavista, ha estado recorriendo hasta 4 estados al día. Era anoche, era la 1 de la madrugada, y estaba el presidente Nicolás Maduro, que no solamente está en campaña, sino que está gobernando, cosa que no hace el otro, 1 de la mañana, y el hombre montado en una tarima, sin voz, cansado, viajar de un estado a otro, ustedes saben lo que es eso, y un mítin, y montarte en un camión, y el gentío, y la caravana, y no sé cuánto, y para acá, y para allá, y entonces llega y se monta en una tarima. Señores, cualquiera tiene un lapsus mentis, cualquiera tiene un lapsus linguis, de todos modos no estaba tan perdido, porque por lo menos Cumaná es la capital del estado Sucre. Y Margarita forma parte del estado Nueva Esparta, no como el señor de la Suapara. No, entonces hay que tener claro. ¿Y ustedes creen que el presidente Chávez nunca se equivocó? ¿Ustedes no se acuerdan una vez que el presidente Chávez estaba dando una explicación de algo en el Teresa Carreño? Y eso le pasa a cualquiera. Tuvo un lapsus y ¡pum! Lanzó un error ortográfico, que después lo corrigió, pero eso le puede pasar a cualquiera, presidente, y bastante, ¿no? Y otra cosa que, y una palabra que dijo el presidente Chávez, que dijo, porque las marramuncias, y brincaron los opositores, ¡qué horror, qué bruto Chávez hablando de marramuncias! Y resulta que al final salió Alexis Márquez Rodríguez a decir que marramuncia está bien dicho. Entonces, oye, me parece que nos estamos jugando un ejemplo para el mundo, cuando Europa se está derrumbando por el capitalismo y todos los pueblos del mundo nos están mirando. Nos estamos jugando las elecciones por pendejadas. Y me parece insólito que personas que supuestamente están de este lado empiecen a cuestionar si votan o no por Maduro, porque es que cansado con 4 mítines al día, que hay que echarle pichón, vamos a ver quién se los cala. A ver si esas personas que tanto critican se calan 4 mítines en un día. ¿Ok? Entonces, ay no, que es que yo no, porque es que dijo esto. Con respecto a la, no fue una ministra la que no supo la fecha de nacimiento de Bolívar. Fue la vicerrectora académica de la Universidad del Zulia, opositora. Entonces ven cómo ahí empiezan a mezclar cosas, ¿no? Entonces, mira, amiga, si eres tú la que has escuchado, amigo o amiga, a estos chavistas que dicen que no votarán por Maduro porque dijo eso, me parece que, por un lado, no son chavistas, es mentira. Son personas que son de oposición o quieren ser aceptados por la oposición. Como la oposición dice que los chavistas somos los ignorantes, bueno, yo no soy ignorante, entonces yo no apoyo a Maduro. Pero entonces ahí hay debilidad ideológica, y yo pienso que está, más que atacarlos, decirle tú no eres chavista, tú eres escuálido, yo creo que está en nosotros, me parece que tú eres una persona con bastante criterio, y está en ti que converses con esas personas y les digas, mira, vale, nos estamos jugando un modelo de patria. Eso va más allá, si que una persona después de mamarse, y discúlpame la expresión, mamarse 4 mítines, cansado, lance algo, diga eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2 modelos. Capitalismo, y vemos los resultados nefastos en Europa, y le recuerdas lo que pasó aquí en la Cuarta República, y socialismo. Y que unas personas que escriben en las paredes, vive el cáncer, son capaces de cometer aquí una masacre y una escabechina si llegan al poder. Entonces eso va más allá del cansancio que un ser humano llamado Nicolás Maduro puede tener. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Elsa, Gustavo Nazaret. ¿Qué tal, Gustavo? Ok. La ventana en cadena. Eso lo podríamos discutir otro día porque yo creo que un programa así donde están actividades del pueblo y la gente, en estos momentos no era muy necesario ese tipo de cadena. Por eso las consecuencias de lo que estás anunciando tú y de lo que están diciendo otros. Aunque yo estoy claro de que aquí hay una orden y la orden es votar por Maduro y apoyo lo que tú estás diciendo, dos conceptos, capitalismo o socialismo. En ese sentido, yo soy una persona que ando muy por el este y vuelvo a recalcar lo que te he dicho. Yo corro, camino, troto, etcétera, etcétera. Últimamente tengo que estar caminando porque tengo un problema en la rodilla. Y entonces yo voy por la parte de aquí del Peñón y aquí hay una construcción. Eso lo vi una vez, vi cosas el domingo, pero te voy a decir algo más claro que fue hoy mismo en la mañana. En esta construcción del lado hay cinco personajes de nacionalidad colombiana. Vuelvo y repito, ya tú me imaginas que sabes por dónde voy el tema porque yo lo he atacado mucho ese tema. En ese sentido, estaban hablando y yo me pongo a hablar con ellos, no sé qué más, de los cuales tres nunca han votado, dos han votado. De los cuales los dos que han votado me dijeron que iban a votar por Enrique Capriles. Y los tres que nunca iban votado también van a votar por Enrique Capriles. Solamente por la sencilla razón del momento de que la moneda ahorita del Bolívar está devaluada en el sentido del peso colombiano. Entonces yo insisto siempre, cuando tú estás diciendo que ellos nos van a pasar de 6 millones, esperemos que no pasen de 6 millones, pero siempre yo lo he dicho, hay que estar pendiente. Aquí hay muchas personas que tienen la cédula de identidad gracias a este gobierno, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez, que jamás en la vida han dado las gracias y mucho menos el voto. Y me refiero a ese tipo de gente. Hay que tener mucho cuidado porque a esta gente le están trabajando la gente. Ellos son manos de segunda. No quisiera decirlo porque yo no soy clasista, pero para ellos son manos de segunda mano, de segunda categoría X. Y entonces le están metiendo cualquier cantidad de cucarachas y, coño, veo que ellos se las tragan facilito. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ok? Feliz día, espero que me haya expresado muy claro. Vuelvo y repito, dos habían votado y van a votar ahorita en contra. Tres no han votado y van a votar ahorita por primera vez en contra. O sea que son cinco personas. Es increíble ese índice. En una sola reunión, en una sola pregunta, ahorita a las 7:30, casi 8 de la mañana. Feliz día. Feliz día, Gustavo Nazaret. Mira, a mí me parece que el voto de algunos extranjeros, hablemos, el voto de la colonia colombiana no representa realmente un gran peso en las elecciones. Es como el voto de los venezolanos en el exterior. ¿Sabes cuántos venezolanos hay en el exterior? La gran mayoría opositores, porque nos dan palos en casi todos los consulados y embajadas a los que apoyamos al gobierno revolucionario. Venezolanos hablando mal de nuestro país en el exterior y difamando nuestro país en el exterior. Grave, ¿verdad? Grave. Pues bien, son apenas 500,000. Entonces, que ellos sean mayoría, los venezolanos en el exterior, voten todos en contra de Maduro, eso no va a representar una gran diferencia. Entonces, qué bueno, que si estuviste hablando con un grupo de inmigrantes colombianos que tienen la nacionalidad para votar, que dos habían votado en contra, que ahora hay tres que se le unen, que dice que también van a votar en contra, eso no representa una gran diferencia. Porque por estos que se incorporan a votar en contra, también hay venezolanos, extranjeros nacionalizados o no, los que no están nacionalizados no pueden votar, que después de la desaparición física de Chávez, se han dado cuenta que el chavismo es una opción, y es una opción válida. Entonces, bueno, son flujos. O sea, que hay gente que de este lado, que se pasó para allá, gente que nunca ha estado y nunca va a estar. Esas cosas siempre son... No representan realmente grandes cambios. No representan grandes cambios, ¿no? Eso no quiere decir que uno esté cayendo en triunfalismos. No debemos caer en triunfalismos. Y más que ponerme a criticar a las personas que puedan votar en contra, quizás mi llamado de atención es a las personas que se dicen chavistas, que están de este lado, que han llorado por el comandante y llenan la casa de afiches, pero el día de las elecciones no van a votar porque se quedaron dormidos, porque están enratonados, porque les da flojera, porque no tienen la costumbre de votar, porque prefieren ir a la playa o porque lo dejan para última hora porque el sancocho y la parrilla que se están vacilando está muy rica y al final le dio flojera ir. Yo pienso que a esas personas que siempre han apoyado de corazón a la revolución bolivariana,

pusiera siquiera es tu condición, yo te diera la razón y siguiera de nuevo esta relación. Yo quisiera tu perdón y pusiera siquiera es tu condición, yo te diera la razón y siguiera de nuevo esta relación. Estoy dispuesto a aceptar las condiciones que quieras, con tal de que tú volvieras y me puedas perdonar. Vengo aquí implorando me perdones, vengo aquí implorando me perdones, si es así acepto tus condiciones. Vengo aquí implorando me perdones, vengo aquí implorando me perdones, si es así acepto tus condiciones. Esperando estaré, añorando que ya regrese otra vez, suplicando viviré y anhelando que ella el perdón me dé. Esperando estaré, añorando que ya regrese otra vez, suplicando viviré y anhelando que ella el perdón me dé. Si ella el perdón me da, no volveré a serle infiel, ya que pude comprender que ella es mi felicidad. Vengo aquí implorando me perdones, vengo aquí implorando me perdones, si es así acepto tus condiciones. Vengo aquí implorando me perdones, vengo aquí implorando me perdones, si es así acepto tus condiciones. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de hoy, martes 9 de abril. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Pedro Calzadilla, quien hace posible este programa. En el control técnico, el señor Roberto Puche. Y en la narración, Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Maduro asegura que caerá todo el peso de la ley a responsables de hechos violentos. Este martes se firmará acuerdo de reconocimiento de resultados electorales. El candidato de la revolución visitará este martes a Vargas, Miranda y gran parte del distrito capital. Gigantesca marcha obrera expresará su apoyo a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. En reunión conjunta, Wilmer Barrientos anunció Plan República. Tomará centros educativos este miércoles. Inauguraron biblioteca Hugo Chávez Frías en Centro de Trabajadores de Vetelca en el estado Falcón. Comenzamos. El presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en horas de la noche de este lunes, se refirió a los hechos violentos ocurridos en Chacao como un hecho extraño, donde está involucrado un pequeño grupo violento, muy violento, financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que cuidar cada cosa que pasa, cada cosa que hacemos. He sido informado de unos hechos violentos en el municipio de Chacao del estado Miranda. Extraños hechos de violencia, donde están involucrados un pequeño grupo muy violento, financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente expulsamos a dos asesores militares que eran sus padrinos y financistas. Es un hecho extraño que sucedió en la Castellana. Le hago referencia porque tenemos que cuidar la paz, las provocaciones, los atentados y autoatentados, por pequeños que sean, los hechos violentos. Nosotros queremos la paz, la paz. Le he ordenado al ministro Reverol y al general Rodríguez Torres, jefe del servicio SEBIN, proceder de inmediato a buscar videos, fotografías, investigar qué pasó y que vaya preso al que tiene que ir preso, porque nosotros tenemos que garantizar, y yo la voy a garantizar, la paz de este país, sea quien sea. Si fuese cierto que es un grupo supuestamente disfrazado o con indumentaria roja, no dudaría que es un grupo que le hace el servicio al enemigo de la patria. 12, 8 minutos. Cultura al día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que este martes se firmará un documento de reconocimiento de los resultados electorales del 14 de abril y de respeto al árbitro comicial. El comando Hugo Chávez nos ha solicitado, se ha puesto en contacto con el Consejo Nacional Electoral, que se firme un acuerdo de reconocimiento de resultados y de respeto al árbitro que ya se hizo el año pasado para las elecciones el 7 de octubre. Así que el Consejo Nacional Electoral, como siempre hacemos con las solicitudes de todos los comandos, les decimos a todos los comandos, a las candidatas y a los candidatos, que mañana a las 3 de la tarde tendremos nosotros un documento para que los firmen de compromiso con el respeto a los resultados electorales y en respeto al árbitro electoral. Así que podemos decir con tranquilidad, no solo a los comandos, a las organizaciones políticas o a los candidatos, sino a todos los electores, que el sistema electoral es transparente, confiable, rápido y eficiente. Y como tal, seguirá funcionando en beneficio de todas y todos los venezolanos. Cultura. El candidato socialista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro, visitará este martes los estados Vargas y Miranda, como parte de la gran campaña electoral previa a la jornada democrática del próximo 14 de abril. Durante una multitudinaria concentración en el estado Anzoátegui, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, anunció que visitará La Guaira a partir de la 1 de la tarde, y quien será recibido con tambores, con amor, en el estado Vargas. Igualmente anunció que para las 4 de la tarde de este martes estará en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, del estado Miranda, como parte de su campaña electoral, cubriendo el eje de los Valles del Tuy. En ese mismo orden de ideas, dijo que en horas de la noche participará en una actividad en el Parque Ezequiel Zamora, antiguo Parque El Calvario. Cultura al día. El candidato socialista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro, anunció que recibirá este martes en Caracas una marcha que da apoyo a su candidatura por parte de los trabajadores y sindicatos revolucionarios del país, que continuará en el Palacio de Miraflores, que concluirá en el Palacio de Miraflores, corregimos. La actividad está pautada desde tempranas horas de la mañana, la cual se movilizará hasta el Palacio de Miraflores, donde serán recibidos por el candidato hijo de la revolución, Nicolás Maduro. Aquí, algunas impresiones de quienes ya se concentraron en los alrededores del centro de la capital, como el diputado Osvaldo Vera, quien es representante y vocero de la Fuerza Trabajadora. Sí, indudablemente los trabajadores y las trabajadoras teníamos que manifestar nuestro respaldo a un candidato obrerista, a un candidato que viene de nuestra fila. Es un hermano de clase, alguien que ha compartido con nosotros las luchas cuando éramos derrotados. Un ejemplo cuando fue eliminada la retroactividad de las prestaciones sociales, y que juntos hemos logrado a través de este proceso revolucionario conquistar grandes conquistas. De tal manera que los trabajadores y las trabajadoras ya hemos decidido, tenemos un candidato, el hijo de Chávez, ese que viene de la fila del metro de Caracas, ese que fue dirigente sindical, ese que junto con el presidente Chávez hizo posible la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que hoy los trabajadores deciden. colectivo. Hay un combate, dos sistemas. El sistema que incluye a los trabajadores y a las trabajadoras. Y el otro, el de los patrones. El que nos eliminó por largos años, grandes reivindicaciones y que encarna el candidato de la oposición. De tal manera que podemos decir que a Venezuela, el 14 de abril, los trabajadores estamos con Maduro. Y al presidente se lo juramos. Presidente Chávez, lo juro, nuestro voto es por Maduro. 12, 13 minutos. Cultura al día. El jefe del Comando Estratégico Operacional y responsable del Plan República, el mayor general Wilmer Barrientos, informó que este miércoles serán tomadas todas las escuelas en todo el territorio nacional para garantizar el proceso comicial del 14 de abril próximo. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Acabamos de concluir una reunión para revisar todas las actividades del Plan República. Me acompaña el señor ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Néstor Reverol, el señor mayor general Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y hemos estado revisando el despliegue del Plan República, el cual se inicia en el día de hoy para los sitios más inhóspitos, y mañana estaremos haciendo el despliegue en todo el resto del país para tomar todas las escuelas y colegios públicos y privados que van a fungir como centros electorales. También hemos revisado todas las medidas que se van a tomar en cuanto al control de los centros de operaciones de las policías, tanto estatales como municipales. Y allí el ministro de Interior y Justicia hará toda una explicación de este tema, al igual que hoy hemos publicado las resoluciones de cierre de nuestra frontera, del porte de armas de fuego y de armas blancas, la restricción de trabajos con retroexcavadoras, máquinas pesadas, para evitar la ruptura de la fibra óptica, que eso nos ocasionaría problemas en las comunicaciones. Igualmente, que se anunciará también la resolución de la ley seca. El control del sistema telefónico. Hemos hecho reuniones con CanTV, con todas las operadoras telefónicas. Estamos asumiendo allí unas medidas de control para garantizar la mayor eficiencia en cuanto al sistema telefónico. Este lunes fue inaugurada la Biblioteca Hugo Chávez Frías en el Centro Comunal del Consejo de Trabajadores de la Empresa Socialista Venezolana de Telecomunicaciones, Compañía Anónima, Vetelca, en el Estado Falcón, con la finalidad de contribuir a la formación integral de los trabajadores de esta empresa. El nuevo espacio cuenta con 24 puestos de lectores, 6 puestos infantiles, una sala de usos múltiples para el disfrute de una colección de 600 títulos organizados en 10 áreas de conocimiento, reseñó una nota de prensa. Dentro del Centro Comunal de Vetelca funcionan también infocentros, un comedor con un espacio para 100 trabajadores, una cancha de usos múltiples, taller de reciclaje y un centro diagnóstico integral laboral. Además de una plaza de honores patrios, el establecimiento de la biblioteca de Vetelca se realizó a petición del personal de la fábrica de teléfonos celulares del país, ubicada en el complejo industrial de la zona franca de Paraguaná, en el estado Falcón. Tal día como hoy, en 2002, se convoca un paro nacional por parte de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, como parte de una conspiración para atentar contra el mandato democrático del presidente Hugo Chávez. Esta paralización toma como pretexto las protestas de la nómina mayor de petróleos de Venezuela y sus reclamos a favor de la meritocracia. El paro fue magnificado por los medios de comunicación privados, los cuales contribuyeron a generar un clima de caos, cuando en realidad, en los sectores populares, la ciudadanía salió a realizar sus actividades, como de costumbre. Este episodio era solo el comienzo de lo que, dos días después, se reveló como un golpe de Estado. 12:15, usuarios y usuarias, con esto último nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Lo último que escuchaban era un trabajo especial a propósito del por qué se está celebrando hoy la marcha de trabajadores y trabajadoras en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, el candidato de la patria. Con esto nosotros culminamos y llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día.

Avance informativo de Alba Ciudad. Buenas tardes, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Me encuentro aquí en la concentración masa que se está dirigiendo al Palacio de Flores, donde el presidente encargado y también candidato presidencial, candidato por la patria, Nicolás Maduro, se presentará. Vamos a escuchar impresiones de las personas que se encuentran aquí marchando, movilizándose en pro a la revolución bolivariana. Escuchemos palabras de una de las personas que se encuentran por aquí. Me da su nombre. Mi nombre es Lauro Garte y aquí me encuentro en la presentación de los trabajadores acuáticos y a ellos. Aquí estamos y mandamos un mensaje para salir todos a votar y ejercer nuestro derecho al voto. Si nosotros debemos seguir construyendo patria como lo es, porque somos hijos de Bolívar y del comandante supremo Hugo Rafael Chávez, debemos votar por el candidato de la patria, Nicolás Maduro. Todos ustedes, 14 de abril, ¡enteremos! Bueno, esas eran las impresiones de las personas que aún se encuentran aquí, personas trabajadoras, luchadoras de la revolución bolivariana. Se encuentran personas desde Guárico, de Apure, del estado Táchira, del estado Mérida. Todos los estados de Venezuela, trabajadores han venido a movilizarse hasta el Palacio Miraflores, donde será recibido por el candidato presidente, el candidato presidencial y presidente encargado, Nicolás Maduro. Con esto retornamos a los estudios de Alba Ciudad, reportó Juan Elena Gutiérrez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Se convierte en gigante, poquito a poquito se hará una montaña grande, que no lo tumba una tormenta, ni mucho menos aguacero, porque Yo te quiero, vida mía, porque te quiero. Amor chiquitico que se convierte en gigante. Poquito a poquito se hará una montaña grande. Que no nos tumbe una tormenta, mucho menos aguacero. Porque te quiero, vida mía, porque te quiero. Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor. Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón. Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría. Poquito a poquito, juntos los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito, te quiero mucho, vida mía. Amor chiquitico, con nuestras tiernas caricias. Poquito a poquito, amar se pierde de vista. Quedará chiquito el cielo para lo grande de este amor. Yo te lo juro, te lo aseguro, mi corazón. Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor. Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón. Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría. Poquito a poquito, juntos los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito, te quiero mucho, vida mía. Poquito a poquito, juntos los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito, quiero mucho y vida mía. Chiquito el mundo cuando estamos amor, solos tú y yo. Dame de tus labios un beso chiquito, mi amor. Amor chiquitito. Ahí viene. Cuti cupai. Oh, yeah. Amor chiquitito. Tengo yo guardado amor chiquitito en mis pensamientos. Verás lo que soy, me comprendes, comprendes. Yo soy el control, me compírame a los ojos. Verás lo que soy.

todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir hinchando los ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas. Toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto. A ver cuál es el que nos llega. Si el modo de llorar del universo o el modo de alumbrar de las estrellas. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Chávez vive, claro que sí, Chávez vive en el cantar del alma venezolana, en el sentir de los pueblos del Caribe y en la esperanza latinoamericana. Chávez vive, claro que sí, Chávez vive transformando la patria bolivariana, construyendo el socialismo que se escribe junto a Rodríguez y la lucha zamorana. Chávez vive en la comuna, en el barrio y la sabana, en la historia, la cultura y en la fuerza miliciana, en la formación constante de la idea robinsoniana, despertando cada día con el sol de la mañana. Chávez vive en la pasión de la patria soberana, sembrando revolución y conciencia ciudadana. Chávez vive en la igualdad de la causa provinciana, declarando libertad por la dignidad humana. Oh, comandante, tú que encendiste la antorcha libertaria con gran fe para lo bueno, para lo humano, para lo justo, para la paz, para el amor, para lo grande, para lo hermoso. Hoy declinas como el sol cuando acaece la tarde, pero yo sé que por ahora duermes y que un día resucitarás en Cristo la esperanza de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Chávez vive, claro que sí, Chávez vive en la promesa de una juventud temprana, en los ancianos y en casa de los humildes, junto a los niños donde un pueblo canta y clama. Chávez vive, claro que sí, Chávez vive, comandando al frente de la batalla, y en la creencia de que otro mundo es posible con la unidad de la patria americana. Chávez vive en Bolívar, la visión gran colombiana, en unión de las naciones con la luz republicana, en un gran foro mundial de sociedades hermanas, en defensa de la vida en una patria libre y sana. Chávez vive para Cristo en la nueva era cristiana, bajo el poder infinito de un cielo que se derrama. Chávez vive para el pueblo que en todo el mundo lo aclama, porque el pueblo nunca olvida cuando de verdad se ama. Hasta la victoria siempre. Mis zapatos, y tengo miedo la puñalada al corazón. Desaparece. Tamborito, que se escuche en Palmarito, Bogures y Gibraltar. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces, radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. En el año de 1989, el entonces estudiante de Derecho, Enrique Capriles Radosky, se gastaba su tiempo en la Universidad Católica Andrés Bello, y no precisamente por buen estudiante. Enriquito, como le decían en su casa mami papi, logró las peores notas de su curso, destacándose en las siguientes. Derecho Penal 1, 05. Derecho Civil 2, 08. Derecho Financiero, 07. Y Derecho Internacional, 11. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. La secuela de su ignorancia y la sed de poder hacen que Capriles irrumpa en la Embajada de Cuba en abril del 2002 y dice lo siguiente años más tarde. Yo sí quiero dejar una vez más en bien claro, no tengo ninguna participación en ningún golpe de Estado en la historia venezolana. Olvidó, por supuesto, lo que seguramente escuchó mucho en clase: el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Pues jamás hojeó la Convención de Viena, que estipula en su artículo 22 lo siguiente. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Y los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Como alcalde del municipio de Baruta, Enriquito permitió que personas fuera de razón amenazaran y actuaran agresivamente contra integrantes de la embajada cubana de la siguiente manera. Señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras. Se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se van a tener que quedar ahí, van a tener que inventar comida sintética. Radosky estaba al tanto y el embajador de Cuba en Venezuela se lo dijo frente a frente. En esta sede, en este momento, yo quiero que usted sepa, señor alcalde, no tiene electricidad. Esta sede no tiene agua. Esta sede está siendo asediada, como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos. Y jamás le hemos hecho una concesión a ningún imperio ni a nadie que venga por la fuerza a imponerse a nuestro país. Capriles permitió la destrucción de vehículos diplomáticos. No conforme con eso, entró en la embajada con las siguientes intenciones. Ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asignado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Violó claramente la Convención de Viena y los derechos humanos de ciudadanos cubanos por las mentiras que el pueblo se ha calado. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela los burgueses ni los pitiyanquis, ni la derecha venezolana subordinada al imperialismo y al neoliberalismo. ¡Ey, yal! ¡Volar! ¡San Rubio! te canses de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal. Tal como andaba en el portal por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 10. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Cuando es la 1:04 de la tarde, hacemos contacto con el sistema de información, bolivariano de información y comunicación, para escuchar a Nicolás Maduro en esta concentración de los trabajadores de la patria con Nicolás Maduro. ¿Dónde está la marea roja, rojita? ¿Dónde están los hijos e hijas de Chávez? Aquí estamos, compatriotas. Camaradas, una vez más nos toca la batalla, la lucha y la victoria. La derecha, el candidato de la derecha está enloquecido. Están enloquecidos, sí. Están gritando como locos. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás! A la cuenta de tres ustedes. ¡Un, dos, tres! Bueno, compatriotas. Ahora es que viene lo bueno. La patria tiene candidato. El pueblo tiene candidato. Queremos saludar a todos los sectores que han hecho un enorme esfuerzo por acompañar al candidato de la patria, al candidato de la unidad, al candidato de la revolución. Un saludo a los trabajadores de la construcción. Un saludo a los compañeros y compañeras de las empresas básicas. Un saludo a los compañeros petroleros. Un saludo. Bueno, VT es construcción, compatriota. Un saludo a los compañeros del Metro de Caracas. Esta revolución ha parido un proceso. Y dentro de ese proceso construimos nuestra central bolivariana socialista de trabajadores. La central del comandante Chávez, la central de Nicolás Maduro, la central de la revolución. Por eso queremos dejar en el uso de la palabra a nuestro compatriota Will Rangel, presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores. Adelante, Will. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la unidad! ¡Viva la central de Chávez! Camaradas trabajadores, hoy la clase obrera movilizada por las luchas reivindicativas, por las luchas políticas y sobre todo por el legado del comandante Chávez, que le dejó en un dirigente, el compatriota, chofer de autobús, Nicolás Maduro. Bueno, camaradas, hoy es el preámbulo para el jueves. El jueves toda la clase obrera venezolana tiene que estar en Caracas. Son 7 avenidas que va a llegar el pueblo venezolano, de los cuales la clase obrera tiene que estar al frente. ¿Por qué?